Oiga, compadre, usted que tiene una novia muy querida. Esa negra me adora. Pero que lo tiene con una tuna que tiene hasta grano, compadre. Callao. Cuente pues a ver, compadre, y mande traer cerveza para carne por ahí. Bueno, compadre. Traiga cerveza, ligero cantinero. Y me perdona si vengo a llorar. Tengo una tusa embutida en todo el alma. Ay, ay, ay. Que ni 14 grúas la pueden arrancar. Entonces, ¿cómo la pierde el peñol, compadre? Más o menos, compadre. Ayer topé a la ingrata que yo amaba bajo de un palo burlando mi querer. Y más encima un peón en calzoncillos. Ay, ay, ay. Arrempujando su amor dentro del carriel. Ella tenía un morado abajo de la nuca y se hizo la boba ahí mismo que me vio. Él se hizo el marrano, el que arrancaba yuca, mientras que yo berreaba de rabia y de dolor. Ay, compadre, por esa ingrata casi me tuesto anoche. Casi se mata, compadre. Sí, compadre. Porque vi un peón por allá arrancando yuca. No, compadre, estaba en calzoncillo. Ah, eso es muy distinto. Dale pues al otro, siga andando a ver, compadre, a ver. Por eso, cantinero, es que yo estoy hartando. Y ya ni los calzones me sirven de llorar. Ya estoy más desnutrido que el burro de Merejo. Ay, ay, ay. Que pa' subir al kilo lo tienen que empujar. Por eso si de golpe la ven pa' y con el otro, hágame este favor de darle esta razón. Que si me muero, me vuelo de la tumba. Ay, ay, ay. Y no los dejo gozar en el colchón. Ella tenía un morado abajo de la nuca y se hizo la boba ahí mismo que me vio. Él se hizo el marrano, el que arrancaba yuca, mientras que yo berreaba de rabia y de dolor.